Biblia, libro antiguo, escrito a través de miles de años, inspirado por el Espíritu Santo. Estas no son tan solo escrituras, sino es un regalo de Dios que revela su mensaje para la humanidad. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos con la serie Prácticas para la Vida Cristiana y aprenderemos a hacer nuestro propio estudio de las Escrituras. Anteriormente escuchamos que para estudiar y obtener un entendimiento efectivo de la Biblia, necesitamos un contexto histórico, al igual que disciplina. Así que con este preámbulo, acompáñenos con el mensaje titulado Interpretar las Escrituras adecuadamente. Otro ejemplo bien claro del mal uso de las Escrituras lo podemos encontrar en Mateo capítulo 15, los versículos del 1 al 14. Si acaso usted no sabe qué es lo que le molestaba tanto al Señor Jesús, aquí tiene un buen ejemplo. Ellos tienen mi libro, pero han tomado la palabra de mi Padre y han torcido su significado por algo que Él nunca quiso decir. Y esto sigue sucediendo todavía en nuestros días. Hay dos palabras muy interesantes que muy a menudo se confunden. Una es exégesis y la otra eisegesis. La palabra exégesis significa literalmente sacar de. Esto quiere decir que el intérprete saca sus conclusiones del texto de la Escritura. Y la palabra eisegesis literalmente significa meter en. Esto quiere decir que el intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciendo que diga lo que él o ella quiere que diga. Quizá usted no necesite esta advertencia, pero tal vez conozca a alguien que sí la necesite. Solo porque una persona abre una copia de las Escrituras y se autonombra maestro de la Biblia, no quiere decir que usted tiene que creer todo lo que él o ella dicen. Ni tampoco debe creer todo lo que dice solo porque es una persona muy reconocida o importante, o porque tiene muchos seguidores, o porque viaje por todo el mundo con la Biblia bajo el brazo y enseña acerca de ella. Esto no significa que ellos están enseñando con veracidad las Escrituras. Así que tenga mucho cuidado con las personas que agarran unas cuantas líneas de la Biblia y las adaptan a sus mensajes para hacerlas decir lo que ellos quieren comunicar. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, simplemente que han hecho un mal uso de las Escrituras. Y por hacer mal uso de las Escrituras, cuando se presenten ante Dios, no van a ser aprobados. Y usted no querrá aprender de alguien que no haya sido aprobado por Dios, ¿verdad? Ahora, la culpa no siempre es del comunicador. A veces la culpa también es del oyente. Veamos otro caso que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, «Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Y ellos discutían entre sí, diciendo, «Lo dice porque no tomamos panes». Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, «Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Se da cuenta? La razón por la cual creo que esto es de suma importancia es porque muchos expositores de la palabra se esfuerzan tanto en mantener el contenido original de las Escrituras, que se olvidan del simbolismo que estas palabras puedan contener. Se centran tanto en el significado literal que no se dan cuenta de los simbolismos que el pasaje pueda tener. El pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, habla del mal enfoque que se le pueden dar a las palabras. Por ejemplo, los discípulos de Jesucristo, en lugar de enfocarse en la levadura, la cual era un símbolo de pecado y de maldad, en este caso, de los fariseos, se enfocaron en el pan y por lo tanto no entendieron lo que su maestro les trataba de enseñar. Nuestra meta como buenos estudiantes de la palabra debe ser siempre el defender a capa y espada el verdadero significado de cada palabra de las Escrituras, sin olvidarnos de su contexto. Un buen maestro de las escrituras debe poner mucha atención a las palabras que oye, de igual manera que las que lee. Sin embargo, el cristiano promedio, en lugar de poner especial cuidado a lo que leen y a lo que escuchan, llenan sus mentes con ideas de otros y se olvidan de cotejar esas ideas con lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser como los cristianos de Berea, quienes cuando escuchaban a Pablo enseñar, revisaban sus escritos para ver si era verdad lo que él les decía. Los buenos maestros son también buenos estudiantes de la palabra. Cuando usted estudie la Biblia, ponga mucha atención a cada palabra, encuentre su significado, indague en el diccionario si es necesario, compárelas con otras palabras del contexto similar en las Escrituras, hágalo hasta que llegue a descubrir el verdadero significado de cada pasaje. Quiero mostrarle una ilustración. Este es un ejemplo de lo que pasó en Nehemías capítulo 8. Un ejemplo claro en las Escrituras que nos muestra lo que sucede cuando las Escrituras son enseñadas correctamente a las personas. Vayamos a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Se reunió todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbandana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Debo confesarle que cada vez que leo este pasaje me emociona el hecho de que las personas tuvieron tanta reverencia por la palabra de Dios. Realmente, ¿cuánto necesitamos en nuestros púlpitos hoy en día que esta misma reverencia tengamos hacia la Biblia? Permítame darle cuatro observaciones derivadas de este pasaje. Voy a comenzar con la frase, un uso correcto de las Escrituras, para nombrar a cada una de ellas, y voy a terminar con la observación. Número 1. Un uso correcto de las Escrituras comienza reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Repito, un uso correcto de las Escrituras comienza reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Podrá observar esto al leer la frase libro de la ley, aquí en el versículo 3. Note lo que sucedió con aquellos que oyeron. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora, la razón por la cual me interesa que vea la importancia de esta escena no fue porque estaban escuchando al sabio sacerdote Esdras hablar, o porque escucharon a un buen orador, o a uno reconocido, a alguien que sale en la radio o en la televisión. No, es que estaban leyendo el libro de Dios. Si es que usted quiere hacer un uso correcto de las Escrituras, debe tener por entendido que no está leyendo cualquier libro. No está leyendo el plan maestro para su vida o las ideas ingeniosas que usted pueda tener. Usted está leyendo el libro sagrado de Dios. Eso fue lo que el pueblo hizo. Y por eso es que le prestaron atención especial a la palabra de Dios. Versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. El número 2. Un uso correcto de las Escrituras debe incluir respeto por las Escrituras. Repito, un uso correcto de las Escrituras debe incluir un respeto por las Escrituras. La palabra de Dios dice, ellos estuvieron atentos al libro de la ley. Cuando vieron el libro, todo el pueblo se puso en pie. Esto es lo que yo llamo respeto. Tenían un púlpito sobre el cual colocaban el libro o pergamino. Era lo suficientemente alto para que todos pudieran verlo. De esta manera reconocían que la autoridad de la palabra de Dios estaba presente en ese lugar. Al ver que unánimemente se pusieron todos de pie y se mantuvieron en silencio escuchando la palabra de Dios, todo el pueblo mostró reverencia. Así que el versículo 6 nos muestra lo siguiente. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Realmente esta no fue una lectura casual. No se encontraban pensando en el lechón asado o la vaca frita o las papas a la huancaína o en los tacos que se iban a comer. No, ellos estaban meditando en la palabra de Dios, la palabra de Dios que era leída delante del pueblo. Estaban concentrados, estaban enfocados, estaban atentos a lo que el libro de la ley decía. Con tristeza hoy en nuestros púlpitos no ocurre lo mismo. La gente está, algunos jóvenes, usando su teléfono para mandar textos. Otros están completamente dormidos. Algunos más están mirándose alrededor, pero poca gente pone atención a la palabra de Dios. Y ojalá que no sea porque nosotros los predicadores la hacemos aburrida. Realmente tenemos que entender que no podemos aburrir a la gente con la palabra de Dios porque es fascinante. Número 3. Un uso correcto de las escrituras significa que la verdad debe ser expuesta de tal manera que todos la puedan entender. Voy a repetirlo otra vez. Un uso correcto de las escrituras significa que la verdad debe ser expuesta de tal manera que todos la puedan entender. El versículo 8 dice lo siguiente. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La palabra parás significa separar o hacer distinción de algo. Apartar algo con el fin de aclararlo o hacerlo entendible. ¿Por qué es que Esdras necesitó traducir este libro? Bueno, ¿quiénes creen ustedes que conformaban al pueblo? Los hebreos. ¿En qué lenguaje estaba escrito este libro o rollo? En hebreo y partes en arameo. Pero, ¿de dónde venían estas personas? Bueno, muchos de ellos habían estado en cautividad por varias décadas. Muchos de los que estaban ahí habían nacido en la cautividad. Hablaban caldeo. Eran personas que habían sido criados en la cultura babilonia. Y un gran porcentaje procedía de diferentes culturas. Muchos de ellos no solamente habían sido ajenos a la verdad escrita por siglos, sino que tampoco habían sido expuestos a la cultura de sus antepasados. De manera que Esdras y sus escribas tomaron un buen tiempo para aclarar y explicar, dándoles un poco de contexto histórico. De esta manera lograron que todo el pueblo entendiera lo que las escrituras tenían que decirles. Ese es el trabajo de todo buen maestro de la Biblia. En la actualidad, podríamos decir que muchos de nosotros estamos ajenos a lo que la Escritura nos tiene que decir el día de hoy, pues el libro más reciente de la Biblia fue escrito hace 19 siglos, escrito en otro continente y en otra cultura. Es por eso que constantemente tenemos que explicar y poner en contexto diferentes enseñanzas y costumbres, pues son muy diferentes a las nuestras. La mejor prueba de una buena enseñanza se puede ver 2 o 3 días después de haber escuchado un sermón, al poder recordar sin mucho esfuerzo el pasaje y explicar lo que significa. A veces, hasta uno puede recordar los 3 puntos de la predicación. Número 4. Un uso correcto de las Escrituras da como resultado obediencia a las Escrituras. Otra vez, un uso correcto de las Escrituras da como resultado una obediencia a las Escrituras. Leamos Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 18. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor, vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que se les había enseñado. Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculo durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y rama de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios nos dice que todo el pueblo oyó lo que se había leído, que cambiaron y que lloraron. Hubo un cambio radical en sus vidas. Después de haberse arrepentido de su pecado, ellos construyeron un altar y celebraron. Con tristeza veo que en los púlpitos modernos la gente ya no se emociona cuando escucha las escrituras. Me pregunto si es porque nos falta a nosotros los pastores, los predicadores, estudiarla con más detenimiento para poder entenderla y de esta manera poder explicarla. La necesidad de la comprensión de la escritura es grave, es grande. Es necesario que la gente que está escuchando el estudio pueda comprender el significado y no solamente tome las palabras simple y sencillamente porque el maestro así lo dice y así debe ser. Debemos ser cuidadosos. Si nosotros podemos comprender la escritura, seguramente quienes la escuchan, nuestra enseñanza, la van a comprender también. Asegurémonos de ser buenos estudiantes de la palabra de Dios primero, antes de enseñarla. Una persona que escucha las enseñanzas de la Escritura puede pensar de la siguiente manera: siento que he experimentado una buena sesión de estudio bíblico cuando sentí que el maestro me llevó directamente al texto y a sus alrededores, que interactué con el texto en sí y no con las ideas o filosofías del maestro, que tuve un mejor entendimiento del texto que de la sesión a la que asistí, que el tiempo fue dedicado a entender significados y no temas religiosos, que fui desafiado, consolado, alentado y prácticamente instruido. Hagamos un compromiso serio al estudiar la palabra del Señor, para que cuando podamos entender el mensaje que ahí está escrito, podamos comunicarlo con la claridad que el Señor mismo quisiese que la comunicáramos. Seamos serios estudiantes de la Biblia. Yo comencé este sermón hablando acerca del mal uso que algunos expositores le dan a la Biblia, la forma en que algunos líderes religiosos abusan de la gente, torciendo el significado de las Escrituras para hacerlas que digan lo que ellos quieren decir. Resulta interesante notar que en gran medida las personas que abusan de menores, ellos mismos fueron abusados cuando eran niños. Y yo creo que esto mismo sucede con las Escrituras. Aquellos que mal la enseñan es que quizá mal la aprendieron. Quiero darle un consejo. Si usted es de las personas que fueron abusados con el mal uso de las Escrituras, rompa con ese círculo vicioso en este momento. No continúe haciendo lo que hicieron con usted en el pasado. Cambie su manera de ser. Cambie, por favor, su manera de enseñar. Deje ya de lamentarse por lo que sucedió en el pasado. Póngale punto final a su pasado. Perdone a la persona que le instruyó en el error. Y no cometa el mismo error que cometieron con usted. Por favor, entréguese de lleno al estudio de las Escrituras, respetando las Escrituras mismas, dando una explicación efectiva de la Biblia. Obedezca y camine en las Escrituras. Cambie el estudio bíblico que le habían enseñado por un estudio inductivo, un estudio fructífero, un estudio en el cual usted pueda comprender muy bien lo que el texto está enseñando, lo que la Biblia habla de sí misma. para que al explicarla, Dios mismo pueda hablar directamente al corazón de las personas. Quiero darle 5 reglas que le van a ayudar en su enseñanza de las Escrituras, las cuales podemos resumir con 5 preguntas. ¿Está listo? Bueno, aquí voy. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Estas son 5 preguntas que usted se puede hacer cada vez que esté leyendo un pasaje. ¿Qué? Usted está tratando con las Escrituras. Nunca se olvide de eso. Usted está tratando con la Sagrada Palabra de Dios. Es por eso que tiene que tener sensibilidad y tiene que hacer un buen uso de ella. Ella es la Palabra de Dios. ¿Quién? Siempre recuerde usted que está tratando con la máxima autoridad, con Dios mismo. Él es el único que tiene autoridad sobre todo y todos. Recuerde siempre que la arrogancia no tiene lugar cuando se trata de la enseñanza de las Escrituras. Recuerde siempre que Dios es el único que tiene la suma y absoluta autoridad y que nosotros debemos permanecer siempre humildes y dispuestos a escuchar su llamado. ¿Por qué? Porque nuestro deber es el de enseñar la palabra de manera correcta y efectiva, dándole el significado apropiado a cada palabra y después hallando la aplicación que las Escrituras nos marcan. No para impresionar a nadie, ni para darnos aires de grandeza, porque le aseguro que su congregación se dará cuenta si usted está enseñando lo que el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón o si está enseñando solo para mostrarle a la gente lo mucho que usted se ha preparado. ¿Dónde? Donde haya gente. Si usted radica en una ciudad cosmopolita, entonces ese es el lugar del ministerio. Si usted radica en una zona rural, ese es el lugar que Dios le ha dado para ministrar su palabra. En el lugar que sea que Dios le haya puesto a usted, su labor es la de conectar con la gente, así que mantenga su enseñanza interesante y por favor no aburra a la gente con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando su enseñanza haya terminado. Es decir, enfóquese en lo que el estudio traerá como enseñanza, prácticas para esa persona. Es de suma importancia el poder ver la diferencia que la palabra de Dios hace en las vidas de las personas. A eso me refiero cuando digo que su enseñanza necesita ser práctica. Si usted desea que su vida sea plena y significativa, tiene que estar estrechamente familiarizado con Dios, el Dios que desea una relación significativa con usted. La mejor manera de desarrollar esa relación es conociéndolo. Y la única manera de conocerlo es leer la revelación que Él hace de sí mismo en la Biblia. Lea la Biblia con una mente abierta y permita que ella le hable. Parece increíble, pero es verdad. El creador de este universo le ama y desea revelarle el propósito de su existencia. Por este motivo le aliento a leer el libro que tiene en sus manos, la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor. Enamorémonos de las Escrituras. Cuando esto sucede, estaremos de camino a descubrir el propósito mismo de nuestra existencia. Piénselo. Si usted se enamora de la Biblia, su vida no volverá a ser igual. Si usted quiere tener una vida fabulosa, rica, llena de significado, sumérjase en las Escrituras. Si usted se enamora de la Biblia, su vida no volverá a ser igual. Será infinitamente mejor, más saludable, más satisfactoria. Porque cuando nos enamoramos de la Biblia, inevitablemente nos terminaremos enamorando de Dios mismo. Y tal como lo ha prometido, Él está ansioso por dar cosas buenas a quienes lo aman y lo buscan. Como lo expresa el salmista en el Salmo 84:11, el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Así es el mismo Dios que quiere hablarnos en forma directa e íntima a través de las palabras que Él mismo inspiró. Las palabras que pueden cambiar nuestra vida en todo sentido. Interpretar las Escrituras adecuadamente es el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir. Y si lo desea escuchar una vez más, le invito a que ingrese a visionparavivir.org y oprima Mensaje Actual. Usted y yo recorremos avenidas transitadas y peligrosas. Sin embargo, Dios prometió que nunca nos abandonará. Como es nuestra tradición, Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Fe para el Camino, basado en la vida de Abraham. Posiblemente se encuentra usted en medio de una circunstancia que le ha desgastado y necesita ayuda. Entonces, permítanos ayudarle con el devocional Fe para el Camino y sea inspirado por la Palabra de Dios. La oferta del mes lo puede obtener usted al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede comunicarse con este ministerio llamando al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. De igual manera, nuestra página de internet en visionparavivir.org siempre está disponible para que usted pueda hacer su donación. Y si no lo ha hecho, no olvide descargar nuestra aplicación móvil para que siempre pueda escuchar Visión para Vivir en cualquier lugar donde usted se encuentre. Le invito a que nos sintonice mañana aquí en Visión para Vivir, en esta misma emisora y a la misma hora, para iniciar un nuevo mensaje en esta serie titulada Prácticas de la Vida Cristiana. Hasta entonces.